Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Ayer, lo siento mucho por el señor este de Bélgica que no me pudo ir porque no hice programa. ¿Por qué no hice programa ayer? Pues ayer no hice programa porque estuve en un burial, en un entierro. Estuve de una amiga mía que había fallecido. Una amiga que, pues, de hace la friolera de 26 o 27 años, que era amiga mía, y falleció. Falleció joven. Total que hubo que al entierro. No, afortunadamente no llovió. No llovió tanto como cuando enterramos a Zafra, que ahí sí que llovió bien, pero frío muchísimo, un frío raroso. Fuera después, qué frío, pero frío. Porque además en los cementerios y tal, si tiene que hacer frío, un poquito más abajo te vas y no hace tanto frío. Te vas al cementerio y doblemente, es un sitio realmente frío. Y bueno, pues mi amiga Silvia, que ya los últimos tiempos ya estaba muy mal, la pobrecita y tal, ya estuve, pues iba a verla todos los días, prácticamente. Estaba bastante mal y eso, pero bueno, siempre fue una persona muy, muy alegre y muy, yo qué sé, y conectaba mucho conmigo en muchas cosas, se reía, me miraba a mí, oh, este tío está, pero loco perdido, ¿no? Este, el viajante, ¿cómo es el viajante? Pero bueno, ya como me tienen admitido más o menos a error conocido, no es error. O sea, yo, por ejemplo, de primera voy a un sitio tal y cual, no me conoce, oh, madre mía, qué tío, qué le pasa. Y tal y cual, ¿no? Tío más raro, no sé qué. Pero ya cuando me conocen, el error conocido no es error y tal, y no me ponen aparte, ¿eh? ¿Qué va? Me dejan participar y me dejan hacer cosas y todo eso. Ah, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, si alguna vez pues salto alguna, digo alguna cosa o lo que sea y tal, igual, esto es el viajante. Error conocido no es error. Sabemos todos que este reloj va 5 minutos adelantado, pues ya lo sabemos. Le restamos los 5 minutos. Este coche, por ejemplo, el error que siempre tienen los velocímetros del coche, que son, pues a lo mejor 10 kilómetros por hora. Cuando vas a 100, sabes que son 90, pues ya lo sabes. ¡Qué tontería! ¿Para qué lo vas a arreglar si sabes el error? Si lo sabes y ya está. Ahora, eso sí, cuando no te conocen, cuando no lo sabes, te crees siempre que vas a 100. Te dejan el coche hasta que te viene el otro y te dice, oye, el error, tiene un error de tanto, no te preocupes cuando vas a esto. Pues yo, conmigo pasa lo mismo. Yo tengo un error, pero la gente conoce mi error y, pues bueno. ¿Sabes? Sí, lo que hay que hacer es conocer el error de la gente, ¿no? Sobre todo, dice, mira, este qué error tiene, pues tal, tiene tal error. Bueno, pues, pues se lo corriges. Como sabes el error que tiene, sabe, este qué error tiene, pues tiene un error que siempre llega media hora tarde a los appointments, vamos, a las citas y todo eso. Pues llegas tú y tú dices, ah, bueno, ¿qué hora? Oye, ¿qué quieres quedar? ¿Realmente tú quieres quedar con él a las 12? Bueno, pues dile que a las 11 y media. Y ya está, y a las 12 está allí. Es conocer el error de la gente, lo conoces y ya está. Hombre, vamos a ver, si tú, por ejemplo, tienes un amigo que tiene el error de beber muchísimo, pues el error sería el tuyo, que llegas y justo cuando sabes tú que se va a poner guapo y tal y cual, pues vas con él. Pues no, le dice, Fuenito, ¿qué? Ya vas bien, ¿no? Ahora voy para casa. Adiós, hombre, no te quedes conmigo, lo más grande, te vas. Sí, sí, me voy, porque te vas a poner guapo y me voy antes de que, ¿sabes? Ahora, conociendo el error que se va a poner guapo y que tal y cual, pues, y si no te vas, pues ya es cosa tuya, porque ya sabes lo que va a pasar. Si es que esto es una predicción del futuro. O sea, sabe, conocer el error es conocer la previsión del futuro de lo que va a pasar. O sea, que, en fin, no, es que siempre tal. No, no, tú corriges los errores de la gente. Y corriges los errores de la gente y siempre podrás llegar a perfeccionarlos un poco. Es que este habla mucho. ¿Vale? Pues ya lo sabes que habla mucho. Lo sabes, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues, o te retiras un poquito, o no sé qué, o vas cuando quieras. O este, es que es un tío fenomenal. Lo que pasa es que como le hables de política, entonces, ¿qué pasa? Como sabes tú que te vas a cabrear porque el otro va a hablar de política, vas y le hablas de política. Pues no, señor, no le hablas de política. Le cambias el tema, le pones otro tema. Oye, ¿dónde vas de vacaciones? ¿Dónde vas tal? No sé qué. Y le hablas de otra cosa. Y cuando va a empezar a hablar de política, hombre, no le cortes, pero le dice, uy, tengo que ir al baño, uy, me estoy haciendo un pis y tal, no sé qué, o lo que sea. Error conocido. No es error. Por mucho que luego después podéis echar y no medir de esa persona, es que no sé qué tal. Pero si tú ya le conoces el error, pues qué mala. Pues se lo arreglas con algo. Como a ti te arreglarán tus errores, que seguramente pues te los arreglan también. Hombre, ¿qué te crees? Yo soy el mejor del mundo mundial. No. No, analízate. Coge, gástate el dinero y vas a promoción, a proyecciones, no sé qué y tal. Le dice, oye, sígueme con una cámara, y que con un audio y tal y cual 24 horas. Y te siguen y luego dice, oye, luego me lo mandas. Y lo ves y te ves a ti mismo y dices, joder, macho, ¿cómo he pasado aquí? ¿Cómo he pasado en el otro lado? Pero claro, como no recurres a un laudo, que sería la cámara esa con una empresa que te lo haga, pues te sigues creyendo que eres el mejor del mundo mundial. Y te ponen ahí, te sacan con la cámara hablando con tus amigos y claro, dices, joder, qué gilipollez, anda lo que le he dicho a este, madre mía, ¿cómo le he podido decir esto? Y tienes que ser muy cabezota, pero muy cabezota, que los hay, de no ver tus errores. En no verlo. Lo que pasa es que muchas veces esos errores que se tienen no los puedes. Uf, dices tú, sí, ya la próxima. No los puedes superar. Es que no puedes. Entonces muchas veces es antes de que te conozca la gente o antes de que pase, soltar tu prólogo. Y lo sueltas. Mira, a mí me pasa esto. Yo tengo esto. Reconocerlo. Pero si es que es lo mejor. Es lo mejor, reconocer los errores. Lo que pasa es que nosotros aquí en la península ibérica, en España, pues es que reconocemos muy poquito los errores, pero muy poco. Siempre miramos así para arriba, si yo soy lo más grande del mundo y no me equivoco nunca. Pero es que no se puede ser tan proud, tan orgulloso, no se puede. Hay que bajar un poquito a la tierra, joder, porque es que más vale que te bajes tú a la tierra que es que no te bajen a ti. Porque si tú te bajas a la tierra, te bajas despacito, bien, ala, venga, voy por la escalerita. Pero como te bajen otros, te pegan para abajo y te pegas un leñazo que no veas. Pues los otros no tienen consideración, ¿entiendes? O sea, qué cosa. Oye, que esto se halle un poquito alto, pues lo pongo más abajo. Y ya está, si es que no ten problema, esta noche hay problema. Bueno, ¿qué os iba a decir? Bueno, pues estuve en el funeral de mi amiga Cecilia. Por cierto, voy a poner un poquito aquí. Y se cantó la canción de Amazing Grace. Muy bien, a mí me encanta la canción de Amazing Grace. pues no sé, la cantó un señor, pues debía ser inglés el señor, porque pronunciaba muy bien y tal y cual. Y a mí me encanta sobre todo la, es cuando la primera estrofa que dice Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. A mí me gusta mucho, pero bueno, ya habéis visto que he cantado la primera estrofa y tal, o vamos, he dicho la primera estrofa, pero voy a poner para que la oigáis bien, por gente que profesionales, yo tengo muchos errores, pero por gente que la canta bien. Me decía, oye, ¿por qué no se ha puesto la de la muerte es el final? Pues mira, pues no, podría haber puesto la muerte es el final, pero es que, bueno, luego lo explico, ¿vale? Lo dejo aquí pendiente, porque no me quiero enrollar más, que yo, y luego sigo hablando de eso. Venga, voy a poner la de Amazing Grace. La tengo por dos versiones, también entre medias está la de We'll Never Walk Alone, Never Walk Alone, but, pero quiero decir que voy a poner primero la de Amazing Grace. Venga, adelante, Amazing Grace. Thank you. bueno, amigos, ya viene ya viene la de Never Walk Alone, pero la de Amazing Grace ya la habéis oído, ¿no? Muy bonita, ¿no? ¿Qué os parece? Bonita, ¿eh? Bueno, ¿qué os iba a decir? Me quedaba ahí con la cosa, digo, no he puesto la de la muerte, es el final y todo eso. Bueno, no la he puesto. Ahora os lo explico por qué. Bueno, este programa se lo dedico a mi amiga Ann Cecilia. Pues sí, se lo dedico. En un día que hoy, además, qué casualidad de la vida, que no lo he hecho a propósito, ni ayer fui a un entierro a propósito, ni nada de eso. Era noche de difuntos. No, y hoy es todos los santos. No, casualidad de la vida, que fue ayer. Que fue ayer. Aquí el burial, generalmente, lo que es el entierro, generalmente es una semana después del fallecimiento, normalmente. En España el burial, el entierro, lo que es el entierro, bury the person, la persona, me parece que es a las 24 horas, no antes de las 24 horas, pero se hace. Aquí no, aquí como hay que reunir familias y tal y cual, y se tarda en venir y todo eso, se hace como cuando en España se hace el funeral. Aquí las dos cosas van juntas, el burial y el funeral, como si dijéramos, y el funeral, van las dos cosas juntitas, ¿no? Pues bien, tal y cual. En fin, es muy sentido, muy sentido. Bueno, generalmente participa gente que le va ahí al este, ¿cómo se llama? Al reverendo. Y le dice al reverendo, digo, oiga, ¿puedo leer algo? Y tal, y así, sin ningún problema. Y incluso al reverendo, incluso, que yo no voy a decir si está bien, mal o regular, que no voy a decir nada. Cada sitio. Dice, ¿tiene alguien algo que decir? ¿Eh? Yo una vez, cuando falleció el señor Bob, se le hizo un funeral. Ahí en España se le hizo un funeral al señor Bob, y entonces le dije yo a una chica que conozco, que es sacristana y tal y cual de la iglesia, y le dijo, oye, que me gustaría leer algo, y me dice, uy, esto es muy, tienes que hablar con el cura y tal y cual. Pues fui allí y tal, a la sacristía, y así el cura, cuando me vio el cura, al principio, como si yo fuera un bicho, ¿no? Entonces, pues, como con un palo, ¿no? O sea, como un palo largo, me tocaba así, tal, o me retiraba, nada, nada, tal, no sé qué. Deme el papel, me dice, deme el papel que va a leer. Digo, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. Esa era la sacristía y era su casa, ¿eh? O sea, que podía tratarme como él quisiera. Y yo lo admito. Pero lo admito, es 100%. Que yo me viene a uno a mi casa a decirme, oiga, que oiga usted, que apague, no sé cómo, que enciendan, y a mi casa a chillarme. No, no. Oiga, traiga. Pues lo mismo, ¿no? Con esta persona, o sea, a mí como con un palo. Que yo no digo que no lo tiene que hacer así, ¿eh? Que yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pues yo puedo ser un degenerado o vete tú a saber, ¿no? Cualquier cosa. Entonces lo leyó. Y me dijo, ya le llamaré yo. Digo, esto cuando lo leo y tal, ya le llamaré yo. Entonces, luego ya cuando fue la ceremonia y tal, el hombre habló, tal y cual, y dijo, ¿puede usted subir? O por lo visto, o dijo así, es que no me acuerdo, hay alguien que quiere leer algo, ¿puede usted subir? Y entonces subí y lo leí. Y no le pareció mal. Luego ya después, cuando lo oyó, cuando yo lo que había puesto ahí, que era para una persona americana y tal y cual y esto y lo otro, pues no le pareció mal, y al final cuando ya se terminó la ceremonia, incluso me dio la mano. Oye, que es su casa, que es la casa de este señor, porque además donde fue el funeral fue en de esto que cómo se llama no es monasterio, pero es, bueno, sí, una especie de monasterio donde los sacerdotes viven dentro, es su casa. Es que la iglesia es pura, sí, lo que vosotros queráis, pero prácticamente esa es la casa de esos señores, la rigen esos señores y la llevan los sacerdotes. O sea que yo ahí callado, como una puerta, a lo que me dijeran. No voy a hacer comparaciones con lo de los países del norte, no voy a hacer ninguna comparación. Pero yo, por ejemplo, en Ann Cecilia, yo no tenía nada que leer porque no leí nada, pero he leído otras veces con otra gente que cuando he ido, y nunca me lo han mirado antes. Nunca me lo han mirado el papel. Ni lo han cogido, me han dicho. Nunca me han. Lea usted lo que a usted le dé la gana. Pero bueno, que yo no voy a decir, oye, que a lo mejor llega un tío borde ahí, pone barbaridades y tal, y pues al cura no le caen bien. No lo sé. Bueno, no voy a decir nada, yo no leí, ya os digo que no leí nada de. Vamos, el otro, en Ann Cecilia no leí nada. ¿Por qué no puse, no os pongo aquí, por ejemplo, que estoy aquí, ahora tengo al Metal Singer Perform. Que canta el tío que no veas tú, de maravilla. Luego la pongo enterita, porque canta el tío de miedo. ¿Por qué no he puesto La muerte es el final? Pues no he puesto La muerte es el final porque esa canción, estando, yo creo, que no lo sé, porque yo creo que es que andaba yo haciendo el servicio militar o algo de eso, de aquella, y estaba Serra de ministro del ejército, o de esto, de la paz y todo eso, ¿no? Y tal. Bueno, pues estaba Serra de ministro y entonces pues se escogió esa canción para los actos militares, de cuando pone la coronita de flores y todo eso, se eligió esa canción. Esa canción era totalmente seglar, no tenía nada que ver con el ejército, y cuando se refería a con un compañero perdido tal y cual, no se refería a un soldado, se refería en general, en total, en la totalidad. Pero el ejército, pues cuando se dice por un compañero perdido, cuando se dice lo de un compañero perdido, es un compañero de armas que está al lado tuyo, pues que le han pegado un tiro o una cosa así, ¿sabes? O sea que, ¿entiendes? Se lo hicieron. Bueno, entonces dice que la muerte no es el final, pues yo creo. Y perdonadme, porque ya sabéis, como vosotros ya conocéis los errores del viajante, error conocido no es error, ¿no? Yo creo que la muerte sí es el final. Es el final de muchas cosas. Que puede ser el principio de otras, sí. De otras que no conocemos, de otras que no sabemos lo que es. Que nos conviene pensar que van a ser muy buenas, que lo que viene es buenísimo. Nos conviene pensar eso, a cualquiera le conviene pensar eso, pero es el final de muchas cosas. Puede ser, como es muchas veces con mi amiga Ana Cecilia, es el final de un sufrimiento. Es un final de un sufrimiento que ahora pues se sufre menos porque estás, te ponen 20.000 parches de morfina, inyecciones de morfina, para que no te duela lo que te duele, porque si no sería prácticamente imposible llevar esto, al sufrimiento ese. Bueno, pues es el final del sufrimiento, pues claro que es el final, porque si en ese momento a ti lo que más te interesa es que te quiten el sufrimiento, es morirte para que te quiten ese sufrimiento, pues la muerte te lleva a ese fin. Muerte significa final. Significa final, de lo que sea, pero significa final. Cuando una planta, esta planta como está, oh, yo creo que esta planta ya está muerta. Esta planta ya no te va a dar más plantas. Es el fin de esa planta. El fin. Muerte es final. Final de muchas cosas. El final del sufrimiento. El final del amor a los que amas. Se acabó. Adiós. ya no los vas a amar más. Vas a pasar a otra vida, vas a pasar, pero es el final de ese amor a los que quieres. Lo quieras o no lo quieras. Es el final del amor a la gente que conoces, a la gente que convive contigo. Ya no lo ves más. Ya no lo ves más. Que luego después, en otra vida, o en el otra vida que no la conocemos, puede ser que se reúna todo el mundo y... Puede ser. Yo no os lo digo. No lo sé. Es el final de ese casoplón que te has comprado y del pedazo de coche, del Tesla que tienes, que no hace ni ruido ni nada. Eléctrico. Es el final de eso. Ya no lo vas a usar más. Nunca. Que donde vayas a ir, perdón, no te va a hacer falta. Posiblemente. Que no te haga falta coche, ni lo que nos ha dado la Ayuso de gratis para ir al autobús, la tarjeta esa de transporte, tampoco. Posiblemente tampoco. O el final del chamizo. De ese chamizo con goteras que tienes, que pasa mucho frío, que enciendes el butano y todo eso, y todo se te van por la ventana y no hace nada más que tener frío y gastar dinero y tener frío y gastar dinero. También es el final de eso. Es el final, si no has terminado la hipoteca, pues es el final de esa hipoteca. Porque tú ya no la vas a pagar más. La pagarán tus herederos. Y si no tienes herederos y si no tienes dinero en el banco, eso se lo traga con patatas el banco. Esa hipoteca. Bueno, generalmente te hacen hacer un seguro por si tal y cual, pues los bancos son muy listos, o Cofidis es muy listo y te hace hacer un este, pues acaso te me mueres. Entonces que lo pague alguien, que lo pague la compañía de seguros. Es el final de lo que conocemos. Es el final de todos nuestros clásicos. Ah, como dices tú, hoy que conozco a los clásicos, ya, oye, no vas a tal sitio, no voy, que yo ya conozco a mis clásicos y no... Bueno, pues eso se acabó. Los clásicos se te acabaron. Todos, ya no tienes que pensar en tus clásicos ni nada. Se acabó. O sea, si la muerte no es el final, pues no lo sé lo que es ya el final. Es el final de lo que conocemos. Pues claro que es el final de lo que conocemos. Y como somos tan pequeños, o como yo soy tan pequeño, dejadme que os diga que es el final de lo que conozco, el final de las personas que quiero, el final de todo lo que se tiene aquí en la Tierra. Que eso no vale para nada, que eso no es nada, que eso no es nada. Sí, eso no es nada. Perfecto. Pero he estado muchísimos años con nada. Y te acostumbras a la nada, ¿eh? Te acostumbras a la nada. Por eso hay mucho final, ¿eh? Hay mucho final. Que muchas veces ese final es bueno, ¿eh? Depende del sufrimiento y de cómo se viva. Esos finales son buenos. Como la señora esa que la pobre mujer nada más que tiene disgustos de hijos, disgustos de esto, disgustos de lo otro, pero es una señora muy, muy católica, muy cristiana, y lo único que le queda es decir: por favor, Señor, llévame pronto. ¿Y por qué lo dice la mujer? ¿Por qué lo dice la mujer? Para que esa muerte acabe con todo lo demás. Para que sea el final de todos sus sufrimientos. Pero claro, estas canciones tan bonitas que ponemos, que en la gloria, o sea, se muere el compañero y luego ya, porque le han tirado una descarga o lo... Como la otra canción, va por ti o va por mí, al oír la descarga, y a mis pies cayó herido el amigo más querido. Esa es una canción preciosa. Esa sí que ya te digo yo que es así, que es militar y es preciosa. Pero muy bonita canción. En fin, lo que viene no lo conocemos. Y lo que viene sería el principio, naturalmente, pues de algo totalmente desconocido, que se supone que no es continuación de lo de aquí. O sea, vamos a ver, te mueres aquí y dices, ¿a qué continuación lleva esto? Pues, pues nada, tú que eres del Real Madrid, pues que en el, donde vas, el Real Madrid va a ganar siempre. ¿Y qué más continuación? ¿Tú te acuerdas del coche ese que tenías que mal te salió el coche ese? Anda que no has pagado los talleres. Bueno, pues vas a tener el mismo coche y no se va a estropear nunca. Esa es la continuación de todo lo malo que habéis tenido, que la continuación sea que se convierta en todo bueno. Y tú, que te dan algún problema, pues tú nevermind de la vida. Donde voy se puede ser nevermind, que no hay ningún problema. La muerte es el final. El final de lo de aquí. Y lo que nos espere, eso no lo sabemos. No lo sabemos. Que aventuramos que puede ser muy bueno. Que aventuramos que ya no te va a doler nada y que vas a estar en un limbo que no te va a importar nada, que no te va a importar que pierda el Real Madrid, que no te va a importar que se mueran tus amigos, que no te va a importar que se mueran tus seres queridos. Que vas a ver las cosas bajo otro prisma o no ves prisma. La muerte es el final. La muerte es el final, por muchos colores que nos quieran poner, por muchas lágrimas que se nos caigan cuando oímos la canción de la muerte es el final. Porque si tú te crees, o cualquiera de los no oyentes, que eso se cree lo que sea, se creen los no oyentes que van a ir a un sitio a continuar con lo que están viviendo aquí y que se van a encontrar a su mujer cuando tenía 18 años y van a estar los dos felices como cuando tenía 18 años su mujer o lo que sea y tal o esto. Lo siento, pero me parece que la muerte no está hecha para eso. Yo creo que no. Yo creo que no. Para que en la otra vida todos los electrodomésticos que tienes, que tal y todo eso, que no se estropeen nunca. O que el coche no se te estropee nunca en la otra vida. Yo creo que la muerte no está para eso. No. La muerte acaba con todo lo de aquí. Con todo lo de aquí acaba. Ahora, si luego ya esos que por lo visto han estado a punto de morirse y han visto la luz y luego de repente, ¡ay! ¿Por qué me has salvado con lo bien que estaba y tal? No lo sabemos. No podemos aventurar, John. Pero la muerte es el final de lo de aquí, ¿eh? Nada más hay que ver la cara de paz y tranquilidad de una persona que ha fallecido. Le miras a la cara y ves que no está. Ves que no está. Pero lo ves rápido, ¿eh? En cuanto le miras, no está. Ya no está. Lo podrás conservar, le podrás, yo qué sé, ponerle, congelarlo, pero no está. Congelas ese cuerpo. Pero hay algo más que no está ya. No está. Bueno, amigos, venga, que os quiero mucho. Vaya, oye, que vaya día que tengo. Venga, después de lo de ayer, ¿os importa que me ponga mi paso doble? No os importa, ¿eh? Es que lo necesito. Porque después de lo que os he contado y todo eso, necesito mi paso doble. Venga, adelante, Marcial. Marcial, eres el más grande. Se ve que eres madrileño, rival de Belmonte y José. Sale su toro, Marcial osita, y da seis lances, qué maravilla, y de remate no da su creación. La mariposa con limpia ejecución, la plaza entera grita loca ole al sucesor del divino José. Esto es honra, la fiesta nacional. ¡Que viva Madrid! ¡Que viva Madrid! Pues aquí seguimos los que seguimos, ¿eh? Importante, ¿no? Los que no me oyen también siguen, pero bueno, que no tenemos ningún problema. Me ha pillado ahí, fíjate, estaba, perdón, siempre me gusta hacer las cosas más o menos, cuando termino una cosa poner la otra rápido, pero es que me ha pillado, digo, a ver qué les pongo ahora, a ver qué les pongo, qué canción y tal, para que se quite esta impronta, ¿eh? De todos los santos y tal. La única canción así que os puedo poner así un poquito, yo me he puesto ya el paso doble este de Marcial es el más grande, pero hay otra que me gusta mucho, que es del maestro Correller y la canta Serrat. Luego la he puesto más de una vez. Es la en la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y nunca dónde va a morir. Y claro, cuando te dice y nunca dónde va a morir, cuando muere ya, hasta luego Noruego. Pero es que además así, hasta luego Noruego, nos veremos en el Tour Benur, digo yo, no sé. O pues también decir eso de bebe lento pa' cogento, no sé. Me acuerdo en mis tiempos que era todo así, todo era decir, dicho eso, hasta luego Noruego, el amigo del abrigo. Era todo así, todo. Ahora no, ya está la chavalería, hablo poco con ella. Y no sé exactamente por dónde van los tiros, no sé si utilizan esto. Mis tiempos era todo así. ¿Y quién ha venido? El amigo del abrigo. Además así, ¿eh? Yo tenía gente que solamente una conversación con ellos era todo así. Pum, pum. Igual que mi madre, una conversación con mi madre era todo... De esto, ¿cómo se llama? De dichos y cosas, de refranes, dichos, etcétera. Todo. Hermanín de menos, bocadín de más. Que eso es verdad, ¿eh? Aquí en la tierra decimos, ah, es el final. Pues claro que es el final. Hermanín de menos, bocadín de más. Yo oí una barbaridad. Os la voy a decir. Oí, pero vamos, una barbaridad enorme. Eso se lo oí yo cuando estaba yo vendiendo ahí por la zona de Santander y tal, por el Valle del Paz y todo eso, por donde estaba esto de Nova Quijano, ahí donde, joder, ¿cómo se llama? Esto, por ahí por los corrales de Buena. ¿Sabía dónde están los corrales de Buena? Sí, el no oyente ya me ha dicho que sí, que lo sabe ya, de maravilla. Qué tío, que lo sabe todo, qué cerebro tiene el no oyente. El pobre señor de Bélgica, pues a lo mejor no lo sabe, y se lo voy a explicar. Bueno, pues eso está, los corrales de Buena, pues está muy cerca de Torrelavega. Yo creo que pertenece casi a Torrelavega. Está el balneario de Las Caldas, muy cerca y tal. Y andaba yo por ahí vendiendo cortinillas y tal y cual. Hace tiempo había estado en el balneario de Las Caldas y me dijeron, voy a echarte unas cortinas, pero no para el balneario, porque ahí la habitación han cambiado, sino para los que trabajan por allí, que no tenían mampara ellos, tenían cortinas, sean cortinas. Digo, vale, voy para allá. Y estando ahí en la... Digo, me voy a acercar un momentito ahí al estilo. Y había un restaurante ahí en un pueblecito, vamos, pues una pedanía que se llama Barros. Ahí en el este está Barros y otro sitio que tiene una piedra muy antigua allí y tal y cual, ¿vale? Pero bueno, el Barros, que estaba ahí en Barros, estaba ahí comiendo y en la mesa, vamos, no en la barra, no en la mesa, en la barra, yo estaba en una mesa y tal, y digo, oh, se come allí, oh, qué lentejas me comí allí. Bueno, y estaba en la barra y había un señor ahí que le dijo, fulano y tal, que siento mucho, le dice, siento mucho lo de tu hijo, ese que se le murió un niño pequeño, según lo que estaba yo oyendo ahí, no me podía meter mucho en la conversación tampoco, ¿no? Y tal, le dice el señor, vamos, al que le estaban dando el pésame, le dice, menos mal que el mal entró por la casa y no por la cuadra. Oye, eso, yo me quedé helado. Ha dicho, que lo repitió, ¿eh? Dice, menos mal que el mal entró por la casa y no por la cuadra. O sea, el mal entró por la casa y se le murió un chiquillo al pobre hombre. Pero hubiera sido peor si el mal hubiera entrado, para ese hombre, ¿eh? Para ese hombre, si el mal hubiera entrado por la cuadra y se le muere una vaca o un caballo, no sé lo que tendría allí, la cuadra. Qué cosas, lo que se puede llegar a oír, ¿eh? Pues eso, la muerte sí es el final, por lo menos para poder oír esas barbaridades y las barbaridades que oímos a diario. Porque si encima además la muerte no fuera el final, y a donde fueras o fueses, sigues oyendo barbaridades y dices, bueno, Dios, que me bajo otra vez. La muerte es el final para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. Pasa que luego a la hora de hacer las canciones, como no puedes pormenorizar, si no va a haber una que caiga bien, o algo que, no sé, barbaridad, odio. Qué barbaridad. Bueno, venga, os voy a poner la de En la vida todo es ir, de Serrat, que está muy bien, ¿eh? Que es una canción, os va a gustar. Si la habéis oído ya, si seguís mis programas, como los sigue este señor de Bélgica, la habéis oído seguro. Es muy bonita, es muy bonita. La canción es, ya lo he oído, del maestro Correyer, pero la canta muy bien Serrat. Pues le ha puesto la música perfecta, todo perfecto. Es que vale mucho, Serrat vale mucho, vale. Pero sí. Bueno, en fin, venga, adelante. En la vida todo es ir. Vida, todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino, oye la voz del destino y se aleja de su cabaña. Siguiendo su hazaña, se dirige al porvenir, una esperanza a seguir, mas no ha de volver la cara, pues la vida es senda rara y en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa su corona al sol ostenta y miro lo que aparenta. La esplendidez de la rosa, contemplo la niña hermosa, riendo a lo que le place y lo que el viento le hace a la hoja seca del jogo. Es la vida como un robo y a lo que el tiempo deshace. Tuve un hermano que dijo, cuando salí de colores, así cantó sus amores al valle del que fue hijo. Una y otra vez maldijo la gloria que en letras yace y en que su nombre renace, pues que llegó a comprender lo poco que es el saber. Sabe el hombre dónde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, mas la suerte del andar maltrata y confunde el tino. Nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir y un ideal perseguir por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Sabiendo lo que fue antes y no dónde va a morir. Qué bien canta, qué bien canta Serrat, ¿eh? Y el maestro Correia, menuda letra, bonita, ¿eh? Sabe el hombre dónde nace, pero no dónde va a morir. Eso, pero vamos, a ver, te voy a decir una cosa, que me diga a mí alguien dónde se va a morir. Que me lo diga, ¿eh? Que no es que yo me voy a morir en tal sitio, no, no, que me lo diga. Hombre, a lo mejor sí, hombre, si está a punto de morirse, pero a punto de morirse, y está en Madrid, pues me va a decir, oh, es que muy malo tiene que estar ahora la cosa para que me cambien de sitio ahora mismo, ¿eh? Pues sí, podrá decir, oye, me da gusto el morirme en Madrid. Porque de Madrid al cielo, eso está asegurado, ¿eh? Porque ser español ya sabéis que es un orgullo, pero ser madrileño es un título. O sea, cuando os pongáis el traje que vais a una ceremonia o lo que sea, poneros la... Si habéis nacido en Madrid, o si vivís en Madrid, o estáis empadronados en Madrid, o habéis pasado 5 minutos en Madrid, pues poned la medalla de titularidad de ser madrileño, que es un título. Qué cosas. En fin, ¿cómo promociones? Luego me pegan unos palos con el IBI, el ABA y todo eso, que no veas, pero bueno, que me da igual. Sobre todo, si la muerte es el final, pues tú imagínate de que te arrastra la vida, que te lleva fuera de sus murallas, ¿no? De que te lleva fuera de las fronteras donde tú vivías, donde tú estabas bien, que llegas al otro sitio que te han arrastrado y te han tirado fuera y llegas y vives en otro sitio y estás todo el día pensando en el donde vivías y en lo bien que vivías y lo bien que estabas en tu tierra y todo eso, pues te han arrastrado fuera, te han llevado fuera. Pues claro, con la muerte es el final. Es el final de decir, de esa angustia de decir, yo quiero estar donde he nacido, donde yo me encuentro bien, donde que man, estoy en un sitio que no me corresponde. Esos pobres africanos que vienen de ahí, que se montan en la patera porque les han engañado y les han dicho que todo hace una maravilla y se montan la patera y llegan y tal y cual. Ese pobre negro está pensando en su casa, está pensando en su aldea, y lo llevan a una playa a vender pareos o a vender camisetas y a recorrerse la playa para arriba y para abajo. Ese hombre que le ha arrastrado la vida, pero bien arrastrado, está pensando en su casa, solo en su casa. Y si algún día se muere ese hombre, si encima además, cuando vaya al otro mundo o lo que sea, tiene que seguir pensando desde el otro mundo, tiene que seguir pensando en su aldea, cuando estaba ahí, cuando era pequeño, al lado del río y todo eso, que corría y tal y cual, tiene que seguir con esa angustia de cómo estarán los suyos o cómo. Pues no, la muerte es el final. Claro que es el final. Es el final de lo que conocemos. Ahora, si también le queremos poner el final, o decimos que no es el final por una cosa que va a venir, que no sabemos lo que es, que nos imaginamos que es muy bueno, no sé. Sí. Pero bueno, yo ya os digo que la muerte, la canción de la muerte es el final, que la tienen ahora las Fuerzas Armadas, que me parece muy bien, muy bonita, y además emociona a muchísima gente. A muchísima gente. Pero cuando te arrastra la vida, esa canción te emociona menos, pero bastante menos. Cuando te arrastra la vida, hay que oír un poquito a este, a Juanito Sevilla, ¿eh? Hay que oírle un poquito, que no le oímos mucho. Con lo que nos dice, ¿eh? Cuando te arrastra la vida. Es que cuando te arrastra la vida, la cosa te cambia mucho, ¿eh? ¿Habéis visto? Claro, si habéis pasado por ahí, tal y cual, ¿eh? Por el metro por la mañana a las 6:30. Habéis estado, ¿eh? Siempre lo digo. Siempre lo digo. Y lo ves ahí, a esos que van, que se ven, que van a la construcción. Porque se ve, lo ves que van a la construcción. Le miran las manos y ya lo ves. Y todavía tienen cemento del día anterior o un poco pintura, ¿eh? Que van ahí ya con la bolsita de Afidas y la tartera. Lo ves. Y las ves a las del el 658, ¿eh? Para la semana para hoy es el 58, no es el 58 o 659. Que van a asistir a las casas, ¿eh? Que van ahí, que tienen a lo mejor dos o tres casas. Hay una ahí en Majadahonda, está en Las Rozas, otra ahí en Las Matas, así hasta Torredones. Pum, pum, pum, venga, ala, coge el autobús. La ves, ¿no? Con prisa, corriendo. A todo el que le da. ¿Tú no crees que esa persona, o sea, a lo mejor yo que sé, porque sea de Centroamérica o de, no tiene la cabeza en su tierra? ¿Cómo no la va a tener? Hombre, a lo mejor sí, yo que sé, si aquí esa persona vive como un príncipe o como una princesa, pero lo que veo yo no los veo como un príncipe. Ah, sí, claro, lo que pasa es que donde vivían, pues todavía peor, ¿no? Cuando te arrastra la vida, lo ves todo de otra manera. Pero todo. Todo. Cuando estás ahí en tu negociado, trabajando en la administración, yo qué sé, estás en, yo qué sé, trabajas ahí de, yo qué sé, esto es nuestro, lo tengo muy alto esto, pues no sé por qué, lo tengo alto. Así, porque tenía el 9, claro, ya, ahora me oye mejor. Toda esta gente y tal, que con esa seguridad en sí misma, que sabe que va a tener un sueldo para toda la vida, haga lo que haga, para toda la vida. La casa, paga el sueldo, lo otro, todo medido, todo calculado, Que no vive en una ilusión, no, que va. Porque a lo mejor la señora esta que está ahí en el 658, tal, o el 659, me sale 659, ¿no? 658 y tal, pues esa está viviendo una ilusión. Esa persona está, dice, voy a coger tanto de esta casa, me dan tanto, a ver si me da para otra casa, y me voy a comprar no sé qué, y luego ya tengo tal, y a lo mejor me da para volverme, y había visto una casita allí. Esa persona tiene ilusión, vive en una ilusión. El de un negociado, el que trabaja en Hacienda y mira declaraciones, por ejemplo. ¿Qué ilusión? Pues la ilusión de los cuatro moscosos que tiene para irse de vacaciones. O la jueza que le han dicho que tiene cena de jueces y boda. La ilusión es esa. No sé. Me quedo con la señora que va a asistir. De verdad. Me quedo con esa persona. Que para esa persona, seguramente, la muerte va a ser el final. El final de tener que pensar en que, hola, todo lo que he dejado ahí en, vete tú a saber en qué sitio de Centroamérica o de, o para el pobre negro que anda por ahí corriendo por delante de los guardias vendiendo cosas falsas. ¿La muerte para esa persona? ¿Qué es? ¿El principio de seguir vendiendo en otro sitio? ¿O el final de ese no tener donde caerte muerto? No sé. Bueno, voy a poner un poquito de Oh Freedom. Por lo menos ya sabéis que la libertad es para todos aquellos que no tienen nada y que no tienen nada que perder. Esa es la gente que es totalmente libre, que en el momento que tengas algo, ya no eres libre, estás atado. Todo lo que no permita salir de tu casa en 5 minutos o del sitio donde estés viviendo en 5 minutos y no echar de menos nada, eso es libertad. Eso es libertad. Estar en un sitio y decir, oye, fulano, ¿qué? ¿Cuánto tardas en meter las 4 cosas que tienes ahí en una bolsa? Te voy a llevar a Australia. ¿Cuánto tarda? 5 minutos. No necesitas más. No, 5 minutos. Es un tío libre. Dile tú a uno de los que conoces, le dices, oye, que te llevo a Australia. Oye, sí, yo quiero ir y tal. Oye, pero es que tengo ahí, mira, tengo que... Estaba pendiente de vender esto, luego estaba pendiente del otro, la casa esa de no sé qué, lo otro, el coche, que la letra, no sé qué, tal. Este tío está atado. Libre es todo aquel que le digas, oye, nos vamos a tal sitio y en 5 minutos se va contigo. 5, 5, ya 6, ya está atado por algo. 5, en 5 minutos ha preparado las 4 cosas que necesita y se ha ido contigo. Esa es una persona libre, totalmente libre. 5 minutos. Es por lo que nos vamos a dar cuenta de si esa persona es libre o no. Yo tuve una etapa en la vida, era muy joven, pero muy joven, muy joven. Y la disfruté, porque ahí me noté yo totalmente libre, libre, libre, libre, que no os podéis ni imaginar. Era muy joven, ¿eh? Era muy joven. A mí me decían, oye, ¿qué? Y decía, ¿qué? Digo, ¿cuánto tardas en meter 4 cosas y desaparecer? Que nos vamos a un sitio, ya te diré dónde. 2 minutos. 2 minutos. Y desaparecía en 2 minutos. Sin ningún problema. En 2 minutos. Luego eso ya con el tiempo se pasó. Te vas creando obligaciones tú solito, tal y cual, y la sociedad, pues eso te lo frena. Y dice, chavalote, ¿dónde vas? Le entra una envidia a la sociedad cuando tú dices que en 2 minutos eres libre. En 2 eres libre. Yo estaba en sitio vendiendo cortinas, luego también ya desde profesional, y he mirado el tema, he visto dónde estaba y tal y cual, y veía que me estaban atando un poquito aquí, allá, tal y cual. En 3 minutos he desaparecido. Y él, claro, dices tú, joder, desaparece, pero claro, yo qué sé, no vas a poder vender más, lo vas a pasar mal, qué tal, no sé qué, me daba igual. En 2 minutos desaparecía y no me encontraba mejor que vamos, estaba ese desaparecer. No sabéis lo que es eso, no lo sabéis. Desaparecer. Esa es la auténtica libertad. El poder desaparecer. Por eso quizá la muerte no sea el final. Yo sigo pensando que la muerte es el final. Pero es el principio. El principio de la libertad. El final de tu vida. Claro que es el final. pero quizás sea el principio de tu libertad. Oh, freedom. Oh, freedom. Canta Rosetta. A mí me gusta mucho, ¿eh? Siempre la he seguido mucho. Cantaba igual en el autobús que en el metro de señora mayor. Ya, yo creo que ha fallecido ya hace tiempo. Dice: No more weapon. No más latigazos. Y sobre todo cuando dice eso de: And before be a slave, I will bury in my grave. I go home to my Lord and be free. O lo traduzco, no hace falta. El no oyente ya lo sabe. Pero yo os voy a hacer mi traducción particular. Que la leí en el libro del hombre este que ya me habéis dicho, el no oyente me ha dicho, por favor, ese, el libro, vamos, ni se te ocurra volvernos a poner ese bodrio de libro lleno de faltas de ortografía. pero lo voy a decir. Pasa que lo tengo aquí, lo tengo que leer porque no me lo sé bien, y para no meter la pata lo voy a leer directamente del libro y que no le moleste al no oyente, que lo voy a leer. A ver qué pone aquí, que esto va también por el señor no oyente. Y pone aquí, dice: vivir rodeado de casposos ayuda a dejar de serlo. Gracias a todos los que me ayudaron. ¿Qué cosas, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te arrastra la vida, puedes decirte ese tipo de cosas. No tienes ningún problema. Las puedes decir. Cuando vives rodeado de casposos, lo puedes decir. Porque vivir rodeado de casposos y verlo te ayuda a dejar de ser un casposo más. Y claro, como es de bien nacido ser agradecido, pues luego le tienes que decir gracias a todos esos casposos que me ayudaron a dejar de serlo. ¿Qué es vivir en una ilusión? ¿El dejar de vivir entre casposos? Pues sí, es como una ilusión. Pero bueno, cada uno tiene su ilusión, cada uno piensa lo que quiere, no digo yo, ¿no? No. No tengo más problema que eso. Venga, amigos, que os quiero mucho. ¿Qué música quieres que os ponga ahora? ¿Angelillo con la chiclanera? No, ya la puse el otro día y pensabais que no la iba a poner, ¿eh? Y os la puse. Os pongo a la de Quiero y Duelo. Venga, sí, la voy a poner, que os gustó mucho la otra vez que os la puse. Además es muy bonita, ¿eh? De esta chica que es de ahí, que es manchega. Esto para don Enrique, si me oye, y don Augusto, que seguramente me oye casi siempre y tal, esto va para ellos. Venga, la de Quiero y Duelo. Adelante. Si hacían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca, siempre aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del quiero y duelo si se ha parado el velero o navega en calma. Lorolá, lorolorolo, lorolá. Grises de los años, cuando dudaba, se valía del recuerdo y en el cotano donde cantaba, sintiéndose en el mar, tan inmensa como el ruido de las olas, proyectaba la ilusión de una victoria que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del quiero y duelo si se ha parado el velero o navega en calma. Lorolá, lorolorolo, lorolá, lorolorolo, lorolá, lorolorolo, lorolá. ¡Qué bien canta Carmento, eh! ¡Qué bien canta! Creo que vive en Malta, creo. Es que no lo sé, porque no la sigo mucho, pero creo que sí que vive en Malta esta chica. ¿Qué os iba a decir? Hombre, vamos a ver. Yo, Te arrastra la vida, como la arrastró, por ejemplo, a mi abuelo, con que mi abuelo también era viajante, pues con 15 años se fue a Cuba. Fue a Cuba, mi abuelo fue indiano. Se fue a Cuba y tal y cual, y luego pues Cuba, yo creo que llegó antes de la independencia de Cuba, ya tenía allí, ya hizo su negocio y tal, y luego ya los mismos españoles que se volvieron cubanos fueron los que le dijeron: oye, aquí no puedes seguir si eres español, te tienes que hacer cubano. Y mi abuelo dijo: no, yo soy español, yo no puedo, yo lo siento mucho, pero es que yo, sí, vale, me hago cubano, pero soy español. No, aquí cubano y nada de español, para nada. ¿Y qué tuvo que hacer mi abuelo? Pues se fue. Le gustaba mucho Cuba, estaba perfectamente en Cuba y tal y cual, pero se tuvo que volver a donde nació. Y me contaba mi madre, que cuando mi abuelo, cuando mi abuelo volvió, era muy mayor, se casó con una chica joven, pero con mi abuela era muy joven y tal. Y cuando mi abuelo, pues delirando ya, enfermo y delirando mayor, muy mayor, pensaba en Cuba. Tenía el pensamiento en Cuba. Su ilusión era Cuba. Aunque muriera en Alicante, no sé dónde murió, parece que en Alicante. Pero él, su cabeza y su ilusión en Cuba. Yo estoy por el norte, pero mi ilusión la tengo en España, dentro de sus fronteras. Oye, que no estoy mal donde estoy, que estoy muy bien, que si estoy aquí es porque no quiero estar allí. Pero mi ilusión de ese mundo perfecto lo tengo en España. La tengo en España. Esa ilusión, ese mundo perfecto, esa ausencia de casposos, administración, etcétera, etcétera, etcétera, eso lo tengo en España. Aquí donde estoy me da igual que haya casposos, que no los haya. Me da exactamente igual. ¿No les entiendo? Pero me da igual. Pero cuando te duele el sitio donde has nacido, donde estás bien, cuando te duele, porque te duele muchas cosas, y no te queda más remedio que cuando todavía no dices tú: pero es que error conocido no es error, viajante, si lo has dicho antes. Pero es que es muy difícil, es que cuando tú conoces el error, el error es un error constante, que tiene una cantidad constante, ese reloj va 5 minutos adelantado, pues son 5 minutos, no son más 5, ala, venga, le sumo 5 o le resto 5 si va adelantado o atrasado y ya, perfectamente, no tengo problema. Pero cuando es un reloj donde el error falla, donde el error es totalmente diferente en un momento que en otro, que tú estás mirando el cuentakilómetros del coche y dices tú: vale, lleva un 10% de error, sé que voy a 100 y va a 90 el coche, pero cuando una vez es un 10% más, un 10% menos, un 20, al final te hinchan a multas porque no conoces el error. Sabes que hay error, ya no sabes ni cómo conducir, cómo te fías del coche, cómo andas con ese coche, que te van a freír a multas porque no sabes el error. Sabes que lo tiene, pero no sabes, no lo puedes cuantificar. Pues más vale que te salgas de ese coche y te vayas a otro, que por lo menos conozcas el error y que el error sea constante. Pero con los errores variables, por mucho que quieras a ese coche, por muy bien que estés en ese coche. Calefacción lleva, qué bien voy. ¡Oh, qué seguro es! ¡Qué bien! ¡Qué vistas tiene este coche! ¡Qué bien estoy en el coche! Pero si te van a freír a multas, porque nunca vas a saber a qué velocidad vas, porque te la van cambiando, el error va cambiando constantemente. Y cuando crees que es un error determinado, es otro. Pues no te queda más remedio que cambiar de coche. Oye, que con el tiempo, si yo no quiero, yo no quiero que el coche que tenía en España, que no tenga ningún error, que me da igual. Lo único que quiero saber es el error que tiene. Y que sea siempre el mismo error. Que no me lo cambien cada dos por tres. Venga, amigos, que os quiero mucho. Venga, hala, que no. Hoy terminamos antes, ¿vale? Venga. Vamos a poner lo de la Casa Fonorreina y lo del Canta. Vale, a ver qué. A ver si. Ya queda poquito, queda muy poco, ya os lo he dicho. Programa número 17. ¿Ha sido un programa triste? No. Hombre, todos los santos, pues son todos los santos, ¿no? Pero todos, ¿eh? No solamente los que nos digan que son santos, sino todos, todos santos. Todos, a todos o a casi todos, nos ha arrastrado la vida alguna vez. Venga, a la Casa Fonorreina, venga, vamos a ponerlo. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Y ahora, amigos, el Canta. Venga, amigos, que os quiero mucho. Que no pasa nada, hombre. Que no pasa nada. Que los casposos nos los quitamos de encima. Que sabemos quiénes son. Nos los quitamos de encima. No les hacemos ni caso. Venga. Siempre son los mismos casposos. Y son los que te van a ayudar a que tú dejes de serlo. Que es lo más importante. Que tú no lo seas. Un beso muy fuerte, amigos. Programa 17. Que os quiero mucho. Adiós. This is the beginning of it, it's the alive. You better stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind. Should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. This is the beginning of the rest of your life. Start grafting cause you're running out of time. The roof is on fire and it's raining outside. But it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, more than half of the time. The hardest part of the game isn't even playing the game. It's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's so we cry in shame.